Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Las hormigas. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes, buenas noches acá a todos los oyentes del 87.7 FM del Mate Cocido. Un día frío hoy, acá estamos en la pecera con el compañero Tony Martínez. Hola Tony, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas los vecinos, vecinas y la gente que nos escucha a través del 87.7 y a través de internet por mixlr.com/FM del Mate. Nosotros tenemos nuevo teléfono entonces para los mensajes. Hay un nuevo número, es el 154-16-30-96. Repito, 154-16-30-96. Y bueno, estamos estrenando el número, nuestro programa número 11. Programa número 11, ¿cómo ya pasa el tiempo? Sí, ya como que me parece ya tenemos pantalones largos. Yo tengo dos porque hace frío y vengo en moto. Sí, está complicado el día hoy, ¿eh? Pero bueno, seguimos creciendo, creo que tengo que hacer un agradecimiento muy especial a los compañeros de Cuerda Floja, que el viernes pasado cambiaron su horario de transmisión, están saliendo de 18 a 20, y muy amablemente hicieron una mención a nuestro programa. Dijeron algo así como: es un programa que se las trae. No sé si será bueno o malo, pero me parece que es una alabanza. Y bueno, se le agradece a Walter Bordón y a Sonia, que son los y el Lalo, que son los chicos que hacen ese programa. Entonces, empecemos a contar qué traemos. Entonces, mucha producción. Exacto, Hugo. Mucha producción. Exactamente, tenemos material muy, muy interesante. Tenemos un tema caliente, que es el tema de la situación de los call centers, que va a ser nuestro tema de actualidad. La situación del call center, que es un tema grande y gordo en la juventud de tucumana, digamos, porque hay muchos amigos, conocidos que están trabajando en eso. Y inclusive parece ser, digamos, la ocupación mayoritaria de determinadas franjas de edad de algunos compañeros, sí, que están estudiando. Sí, 18, 25 años. Hasta 30. Y bueno, queremos... Mi mamá lo mismo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es un call center? Y fue difícil explicarle, ¿no? Así claro, que también deberíamos también empezar... Exactamente. Por vamos eso. A explicar un poquito de eso. Mi mamá no está escuchando, pero bueno, capaz que le puedo llevar el audio. Bueno. Tenemos para las otras secciones, para la respuesta de los pueblos, tenemos novedades de estos días, una marcha del pueblo Diaguita de Tolombón, que también tiene, digamos, actividades posteriores, va a haber algunas cosas mañana o pasado y así, aparentemente estamos en medio de una serie de reclamos. Para tiempo libre, Augusto, ¿qué es lo que has preparado para hoy? Buenas tardes, para tema libre vamos a hablar de otra vez de cine de trabajadores, una sección que es una sección dentro de otra, que es tema libre, y vamos a hablar de tres películas. Fast Food Nation es el nombre en inglés de una de las películas. Otra película tiene carácter de documental, se llama La Toma, que involucra el movimiento de fábricas recuperadas, de fábricas sin patrón. Y para finalizar tenemos Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, de Raimundo Glaser, que es un cineasta del cual ya estuvimos hablando, una película muy interesante. Les diría que nos quedamos cortos en esta sección para todo lo que se puede disparar a partir de esta película, que también tiene carácter de documental. Y la verdad que creo que tiene que ver con el eje este de los call center y las condiciones laborales. Es una película que habla sobre la temática también de la situación precaria desde el punto de vista de la salubridad de los trabajadores. Así que va a estar muy interesante para que hablemos en esta sección. También no nos olvidemos, tenemos un par de agradecimientos. Seguimos incursionando en esto del radioteatro. Ajá. Call center, vamos a empezar ahí con... Cuando empecemos a tratar el tema, vamos a pasar un par de cuestiones que producimos. Pero bueno, también agradecer a Leandro Muro Camuña y a Diego Carrizo de Contrapunto Radio, que estuvieron ahí el domingo poniéndole voces al pequeño radioteatro. Nuestros actores. Además de los miembros de Trabajo Hormiga, invitados especiales y agradecimiento especial para ellos dos. Podríamos decir que es el debut escénico. Y lanzamos la amenaza que cualquiera que se nos acerque va a ser un personaje en algún radioteatro. Claro, sí, que no se mueva mucho o que no se queden quietos. En esto que es Trabajo de Hormiga Producciones, que empieza hoy. Tucumanazo, vamos a estar charlando en Historias de la Clase Obrera. Con posibilidad de invitado. Exacto. Pero todavía lo ponemos confirmado, pero lo mismo, si no viene el invitado, tenemos el informe igual, digamos, si viene el invitado, mejor. Pero hay muy buen material también. Estuvimos viendo Cordobazo la semana pasada, todo lo que fue, bueno, el levantamiento en Córdoba. Y bueno, por ahí repasar un poco qué fue este tucumanazo o qué fueron los tucumanazos. Porque por ahí se habla de que en realidad fueron dos o tres. Fueron dos, tres. Uno más importante que otro. Dos, sí. Quintazo. Y bueno, y hay una película también derivada de que hace, hace un repaso del tucumanazo de un historiador y de un cineasta tucumano, que también se lo puedo recomendar, digamos, como para que se lo vea. Sí, tenemos un fragmento de la película. La película se llama, el documental en realidad se llama Tucumanazo, un documental necesario, producido por el historiador, la investigación por el historiador Rubén Kotler y dirigida por Diego Belani. Se estrenó hace 2 años, si no me equivoco, 2 años, un poco más capaz, que fue uno de los primeros materiales en película, en cine, que se hizo sobre el tema, ¿no? Rescata un montón de entrevistas, un montón de imágenes que por lo menos no eran tan conocidas o no eran tan difundidas. Sí. Después cuando hablamos de esto ya voy a recomendar a otro autor que se llama Emilio Krenzel, que es un sociólogo que hizo también un par de investigaciones sobre el tucumanazo, que tiene un par de libros editados por una editorial que tenía libros chiquitos, digamos. Ay, no me acuerdo, pero te debo. Digo, para que al que le interese buscar material, hay material, digamos, por suerte está apareciendo, material sobre tucumanazo, y estaría bueno que se vaya difundiendo lo que pasó, lo que fue, cómo surgió y las consecuencias, las causas y las consecuencias, ¿no? que tuvo este movimiento. Así que bueno, vamos a estar tirando también un par de informaciones breves, como para que la gente tenga en cuenta. Y bueno, por ahí repasamos un poco las vías de comunicación. Si nos quieren mandar un mensaje, el teléfono, recordemos que es nuevo, cambié el teléfono de la radio, es 154-163096. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. Nos pueden buscar por el Facebook como Trabajo Hormiga. Tenemos una página que está como estación de radio. Y para escucharnos por internet es mixlr.com/fmmate. Ahí estamos también. Hay un chat por ahí si nos quieren hacer preguntas, opiniones, insultos. Crítica, no. Amenazas. Aportes. Aportes también, obviamente, aportes. Sobre todo. Así que bueno, estamos, no sé, si a mí se me... Creo que está completo. ¿Pasa algo más? Si nos olvidamos de algo, me parece que no, ya estamos... entonces, ¿qué? Vamos a un... Completamos, podemos nombrar al equipo completo. Está Daniela en la operación y Gonzalo también ahí por atrás preparando un par de entrevistas y que trabajó también en la producción para este programa. Así que bueno, vamos un poco de música y arrancamos esto que es nuestro número 11. Trabajo Hormiga número 11. Música. from Mama Unai. Mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión, hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de buscarme. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, un programa para los trabajadores y las trabajadoras, con respuesta de nuestros pueblos, de los pueblos. Uh-huh. Queríamos charlar un poco de un tema que, bueno, ya se estuvo por ahí charlando un poco en el programa de Pueblos Originarios que tiene acá esta radio, pero bueno, queríamos contar un poco una movilización y un reclamo que hizo el pueblo Tolombón el viernes pasado y contarles un poco una actividad que va a haber mañana, donde la comunidad Indio Colalao también va a hacer una movilización. En general, estas dos comunidades están situadas al norte, en el departamento de Trancas, sí. Noreste sería, norte, tucumano. Son comunidades que por ahí no son tan conocidas o no tienen tanta visibilización. Y movilizaron, el pueblo de Tolombón movilizó el viernes pasado con la consigna de Memoria, Justicia, Identidad y Territorio. Básicamente, los reclamos eran el cumplimiento de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos hasta tanto no se haga un relevamiento territorial en las comunidades. El cumplimiento en general de los tratados internacionales que el Estado argentino reconoce para los pueblos originarios, o sea, que resguardan sus derechos. Sí. y realizaron una presentación también en la Casa de Gobierno pidiendo la consulta sobre un camino que se quiere abrir allí en la comunidad. Fue una marcha, bueno, bastante larga, que se inició en tribunales de la provincia en la Avenida Sarmiento, pasó por Plaza Independencia y terminó en tribunales provinciales de la Plaza de Tribunales de allá, de ahí de Barrio Sur. Queríamos, bueno, empezar por ahí para que cuenten un poco mejor esto. Hicimos una entrevista con Mauricio Fernández, una entrevista que hizo Contrapunto, que, bueno, cuenta un poco por ahí los objetivos de la marcha y, bueno, cuáles son las demandas, ¿no? Estamos con Mauricio Fernández de la comunidad indígena de Tolombón. Queríamos consultarte, Mauricio, bueno, ¿por qué están realizando hoy la movilización acá en San Miguel de Tucumán? ¿Cuáles son las demandas principales? Una de las demandas que por ahí la comunidad toma como primordial es el cumplimiento de la ley 26.160, que es una ley que supuestamente nos ampara, ¿no? Pero hoy en día el Poder Judicial, tanto provincial como nacional, está teniendo fallos muy gravísimos en contra de las comunidades. Otra de los reclamos primordiales también es que el convenio 169, como por ahí algunos saben que el gobierno de Tucumán impulsó un camino de que une Gualinchay con Colalao del Valle. Ese camino no fue, digamos, la iniciativa de ese camino no fue consultada a la comunidad. Gualinchay pertenece y forma parte del territorio de la comunidad indígena de Tolombón, y la comunidad reclama una consulta, ¿no? Lo más grave es que ahora uno de los terratenientes, que es Fernando López Zavalía, terrateniente de la comunidad de Tolombón, fue designado como relator de la Corte Suprema de Tucumán. Para nosotros es algo gravísimo porque nuestra lucha sigue y los desalojos continúan en territorio. En la comunidad sabemos nosotros que están imputados o tienen abiertas causas varias personas. ¿Cómo es la situación? ¿Tienen ustedes una cantidad de gente que tiene causas abiertas? Hoy en día le realizamos conjunto con la Unión de Aguita y la comunidad de Tolombón es la comunidad que con comuneros que más causas tiene hoy en día. Uno podría tomarlo como realmente grave, pero también se trata de la lucha de los pueblos originarios tanto en Tucumán como en todo el país y en toda Latinoamérica, ¿no? Pero es muy grave porque uno ve que el Poder Judicial y el gobierno de Tucumán están muy aliados y siempre perjudicando a las comunidades hoy en día, ¿no? De acá, bueno, contamos a la gente, se hizo una movilización a tribunales provinciales y al Casa Gobierno, ¿no? Ustedes presentaron un petitorio en la Casa Gobierno, me contaban recién. Presentamos un petitorio, principalmente que el gobierno también tome responsabilidad, tanto en el caso de Gualinchay e Indio Colorado, que une el camino, ¿no?, que intentan hacer, y pidiéndole una consulta también hacia la comunidad, ¿no? Porque creo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se tiene que cumplir porque es una ley internacional, y hoy en día el gobierno de Tucumán no está cumpliendo y no está dando una consulta hacia la comunidad. ¿Ustedes con respecto a la apertura de este camino tuvieron acceso a la información, pudieron discutirlo o desconocen los detalles? Y hasta el momento por ahí desconocemos los detalles porque no hubo una consulta. El convenio 169 dice que debe haber una consulta previa, ¿no?, informada hacia la comunidad, lo cual no la hubo todavía. Por eso también decidimos marchar, ¿no?, porque en el caso de los comuneros de Gualinchay están acostumbrados a llevar los animales y trasladar los animales para que pastoreen, y el camino ese impide que los animales sean trasladados, ¿no? Y es algo grave porque también rompe con la cultura, ¿no? Rompe la cultura de la comunidad y de los comuneros en ese caso. Bueno, ahí escuchábamos el audio con la voz de Mauricio Fernández, de la comunidad. Vamos a leer un fragmento de una nota que fue publicada en Contrapunto, que dice así: la firma López de Zavalía, con su accionar, ha vulnerado por años los derechos fundamentales de la comunidad mencionada, arrogándose una nunca probada condición de propietaria, para vender tierras con familias indígenas que viven en ella. Dicha política fue el accionar lesivo y cotidiano de esta, mediante coacción y amenaza de toda índole hasta la fecha. Al respecto, el nombrado abogado en la actualidad se encuentra involucrado como actor o demandado en decenas de juicios civiles y penales. Sí, ante esto la Unión Dieguita, bueno, es que impugna junto con una serie de organismos de derechos humanos como Andes, la designación de esta persona, de Fernando López de Zavalía Hijo, en el cargo de relator de la Corte Suprema de la provincia, que bueno, que es un cargo que tiene, que es bastante importante y que bueno, es como denunciar a cómo va a pasar una persona que tiene conflictos con la comunidad del otro lado, ¿no? A dirimir esos conflictos. Entonces ellos consideran que no está en condiciones esta persona para ejercer ese cargo, ¿no? Básicamente fundamentan el rechazo en esto, en que bueno, es un conflicto. Sí. La comunidad tiene también más de 30 causas abiertas. Por ahí en un momento quizás podamos ahondar un poco en el tema del derecho indígena, pero en general lo que se hace es litigar contra particulares. Los terratenientes en realidad tienen la metodología de litigar contra particulares para que el derecho indígena no entre en claro, juego, ¿no? Exacto. O sea, el derecho indígena tiene una serie de... Si no es colectivo, no es un derecho. Bueno, son una muestra de que una cosa es la ley y otra cosa muy distinta la aplicación y... digamos que la tónica todavía sigue siendo, bueno, ya le hemos reconocido los derechos, ahora dejen de joder, digamos, eso es lo que está diciendo el Estado, la justicia. Digamos, está reconocido por todo un cuerpo legal, provincial, nacional, internacional, pero lo efectivo no está lográndose. Por ejemplo, el relevamiento de los asentamientos indígenas en toda la Argentina, digamos, no solamente en Tucumán. Sí. Y que es el punto por el cual empiezan a producirse los conflictos. Digamos, si hay un área que no está claramente determinada, que es comunitaria, cualquiera puede decir, con o sin papeles, decir esto es mío. Y bueno, eso ha generado ya en Tucumán un muerto, Víctor Chocobar. Javier Chocobar, sí, Víctor es un abogado, comparte el apellido. De la comunidad de Chuchagasta y bueno, así también ha habido víctimas en todo el país. El más reciente creo que es el de Santiago, de un comunidad de Mocase, Cristian Ferreira, si no me equivoco. O sea que La lucha que tienen por delante todavía las comunidades originarias por el reconocimiento y por reconocimiento del territorio es bastante larga, bastante, bastante larga. Y una de las cosas que más interesantes de lo que reclama esta gente ahora, la comunidad de Tolombón, es el tema de la consulta ante determinados mega emprendimientos que digamos afectan su modo de vida. Que eso, es como un hilo conductor con el tema de la resistencia también a mega emprendimientos mineros y otras explotaciones comerciales o productivas, que para los cuales deberían consultarlo a los pueblos originarios, porque están ahí al lado de algo, y no están siendo consultados ni acá en Tucumán ni en todo el país. Eso es un reclamo que también está a lo ancho y a lo largo del país. Y sí. Similar pasa en Chile. Sí, y ya que hablabas de hilo conductor, Tony, o sea, creo que el común denominador de todos los conflictos de estos es la prepotencia de los terratenientes y la clara parcialidad por parte de las autoridades hacia sí. los terratenientes y de forma hostil hacia las comunidades. O sea, que sí. Esto se viene repitiendo y es muy claro el mecanismo por parte del Estado de intervención. Exacto. Sí, bueno, y un nuevo capítulo de esto también se empieza a escribir mañana. La comunidad Indio Colalado marchará, ya está en realidad marchando desde su comunidad de base, y va a llegar mañana a la mañana a San Miguel de Tucumán, también con reclamos coincidentes con el pueblo de Tolombón y bueno, y otros particulares. El comunicado que mandan, básicamente, como los puntos más importantes, es que denuncian los intentos de expulsión de nuestros territorios con complicidad de la justicia y el gobierno de la provincia de Tucumán. exigen el cese de la constante violación de los derechos inalienables a nuestra comunidad, a su comunidad en realidad, por parte de la firma Zanja Honda, del presidente Freddy Moreno Núñez Vela, junto a AgroAvance. Al Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán le piden la reapertura de la escuela primaria número 31. Justicia para el delegado de base Benito Toledo, que fue desterrado, fue sacado de su territorio también por un terrateniente vinculado a esta empresa que nombrábamos antes, y a un juez de paz. Entonces, bueno, como por todo esto, la comunidad Indio Colorado y gente también perteneciente al pueblo Lule y a la Nación de Aguita van a marchar mañana. Desde las 7 de la mañana van a salir de Avenida Siria al 3000, ese es el punto como que se van a juntar acá en la ciudad, van a ir hacia Plaza Urquiza, bueno, con estas demandas, ¿no? Uh-huh. Después el itinerario no está claro, quizás se marcha hacia Casa de Gobierno, o hacia la justicia, o hacia un acto que se estaría realizando. Esa es como el nuevo paso, ¿no? La de Tolomón fue el viernes pasado, y bueno, se ve que siguen emergiendo situaciones límites, ¿no? Que hacen que la gente tenga que tomar estas decisiones, ¿no? No es fácil marchar desde las comunidades para sentar el reclamo acá en la ciudad, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Bueno, creo que ya. Bueno, nosotros y seguramente el resto de la programación del MATE va a seguir charlando sobre esto. Mañana está previsto, creo, una cobertura de la marcha. Donde va a participar la radio del MATE, creo que la gente de Contrapunto. Vamos a intentar hacer enlaces con radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, seguramente va a quedar mucha tela para cortar, y este tema no creo que tenga soluciones pronto. Así que seguramente va a seguir siendo tema nuestro y de la radio. Así que bueno, volvemos a pasar el teléfono de contacto para los que quieran mandarnos mensajes con opinión, críticas, etcétera. Es 154-16-30-96. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com y estamos saliendo por internet por mixlr.com/FM del Mate. Así que bueno, seguimos con un poco de música y seguimos en esto, en este trabajo hormiga. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y yo

me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. Ay, los ciegos, viven sin ver cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Ay, ¿quién le dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son? Bueno, ahí escuchamos la letra de la canción Me matan si no trabajo, de Biglietti y Nicolás Guillén. Estamos en la sección Tema Libre, el programa Trabajo de Hormiga, y viene al caso la letra de esta canción porque vamos a hablar de una película que se llama Me matan si no trabajo y si no trabajo me matan. Y así es como se pregunta Biglietti, si es que desde niños ya es que estamos aprendiendo a matarnos entre nosotros. Sí. Y plantea todo un dilema de clase. Y vamos a hablar un poco de este documental, si les parece. Es un documental de 20 minutos de Raimundo Glaser, fundador del Cinema de la Base, el Cine de la Base. Y este cineasta que fue tema es. De nuestro trabajo, sí. El año pasado, ¿no? Sí, repasamos, sí. Un poco la historia del cine de la base, un cine distinto, militante, que llegaba a los barrios, que en un momento en donde, bueno, el cine no era tan accesible, generaba espacios muy muy originales y, sí. Y de mucho debate, ¿no? Muy no, poco. Además los compañeros llevaban el proyector a la villa, a la fábrica, y hacían la cosa ahí, digamos, montaban el cine donde fuera, y se armaba ahí el debate, y bueno, era una excusa para organizarse en realidad. Bueno, el documental toma lugar durante el tercer gobierno de Perón, ya estaban en épocas de Isabel Martínez de Perón, y básicamente lo que trata es sobre la lucha de unos obreros metalúrgicos por defender sus derechos, ya que estaban sufriendo, por malas condiciones laborales, la intoxicación con plomo, que se conoce como saturnismo. Les voy a hacer una especie de reseña. Básicamente su lucha era porque los médicos de la fábrica negaban los síntomas que tenían, que eran muy claros, y al apelar a los médicos de la UOM, de la Unión de Obreros Metalúrgicos, le decían que se estaban burlando de ellos, o sea, que no podía ser que les digan que no tenían saturnismo si los síntomas eran muy claros y que estaban podridos. Dicho así, esta era la frase que utilizaban los médicos de la UOM para referirse a los síntomas de más del 70% de los trabajadores. Es decir, las condiciones laborales eran pésimas, la patronal lo negaba, y su lucha comienza allí y termina en una manifestación en el Congreso. El documental es muy breve y la verdad que no tiene desperdicios. Está ilustrado, digamos así, por los cantos de protesta y las consignas que se cantaban en las marchas, que la verdad que son anecdóticas y la verdad que son para la historia. Usted que fue a la marcha del 24 de marzo y dijo, yo canté contra el Perovich, esta consigna, bueno, vayan y vean esta película. ¿Y dónde la van a ver? Y la pueden ver en YouTube. Esto no es una película que esté enclaustrada. Me matan si no trabajo, si no trabajo me matan, de Raimundo Glaser. YouTube.com. En YouTube.com, que esto está al acceso de la gente que maneja el internet. Si no, nosotros lo podemos facilitar desde acá, se acercan al mate cocido, la piden. La semana que viene se la traemos en un DVD. El documental. A todo esto deberíamos armar una cinemateca acá, ¿no? O sea, tener películas. Les cuento que estamos próximos a tener un proyector. Acá en el mate cocido. Así que seguramente, una vez que tengamos esta cosa, va a haber compañeros organizando el ciclo de cine. Estaría bueno que nosotros nos hagamos cargo y empecemos a pasar algunas de las películas de las que estamos hablando, ¿no? Sí, la verdad es que me parece muy buena la idea. Ya lo había planteado una radio escucha, digamos así, y se había contactado con nosotros diciéndonos que estaría bueno que facilitemos las películas, que organicemos acá aprovechando el espacio del Centro de Trabajo Popular, el Mate Cocido, para hacer proyecciones de películas. Y la verdad es que está muy buena la idea. Yo creo que esto da para mucho. Se hacen a nivel nacional, en distintos lugares, proyecciones de las películas de Glaser. Esto, año 2012, se está realizando. Y es que nos gustaría, de una de estas proyecciones, nos gustaría comentarles algunas opiniones que hicieron docentes a los cuales se le proyectó la película esta. Me mata si no trabajo y si no trabajo me matan. En sí, la provincia de San Luis, ¿sí? Dice un docente, mucha bronca y angustia, pero también siento que los obreros poco a poco nos estamos organizando. dar lugar a estos pasos, a estos intercambios, es dar pasos hacia la libertad. Dice un estudiante, bronca, la película, a pesar de su tiempo, sigue estando vigente. Quizás aún la problemática laboral actual sea más precaria. Me parece importantísimo y muy atinada la temática y el ciclo. Me comprometo a extender invitaciones para el próximo encuentro. Excelente film, buscaré más datos sobre el realizador. Nos dice un docente y estudiante de comunicación social, interesante para comprender la situación de los trabajadores en la época de los 70 y cómo ciertas realidades que se cuentan en el corto también se repiten en los momentos actuales. Y escuchen ustedes como una de las personas que presenció dice, a partir de ahora voy a buscar más sobre este autor. O sea, es como tienen la puerta de entrada hacia Raimundo Glaser a través de una película muy concreta, una película que la verdad que desde el arte, desde el cine y desde también desde la militancia de él y desde el cine de la base, tiene totalmente vigencia, como le decía uno de los comentarios. Esto es algo que hoy por hoy, la lucha de las malas condiciones laborales, se puede ver hasta en los trabajos más comunes. Por ejemplo, el caso de los call centers, que vamos a hablar hoy. El tema este de que andan con dolor de espalda por las sillas, o que terminan con pitidos en los oídos después de más de 6 horas de trabajo. Son cosas que hoy por hoy, con otros matices, los trabajadores las siguen padeciendo. Entonces, a ver, sin contar el final, Augusto, la película entonces trata de la situación precaria de salud y laboral de estas personas, y bueno, contanos un poco más cómo se desarrolla, cómo... Bueno. Vos nos decías que muestra la movilización. Sí, la película tiene una línea muy interesante de narración. Lejos del cine al cual estamos acostumbrados, el cine documental, que es muy corporativo, muy clásico, ya desde que usa un lenguaje muy hollywoodense. Este documental directamente recurre a la voz de los trabajadores y empieza narrando y contando con su cámara Glaser una olla popular, ¿sí? Ajá, una olla popular, algo que hoy por hoy lo tenemos totalmente legitimado como medida de protesta, como medida de para que los trabajadores se acerquen. Bueno, quizás uno de los primeros registros a nivel nacional en el cine que tenemos de una olla popular como medida de protesta. Alrededor de esa olla popular orbitan todos los trabajadores y empiezan a contar a modo de, digamos así, de terapia de trabajadores. Esto es un tema, una frase que se me acaba de ocurrir, pero vamos a decirla. De terapia de trabajadores, una asamblea que gira alrededor de una olla popular. Ajá. Y empiezan los trabajadores contando la burla de la patronal, con mucha indignación, de que le dicen que no tienen saturnismo. Les cuento básicamente, quizás me siento un poco más autorizado para hablar de esto, algunos de los síntomas que tenían los trabajadores. Impotencia sexual, cansancio, quebrantamiento, dolor de huesos. ¿Sí? Los testimonios son terribles, son desgarradores. Y la verdad que me parece muy bien lo que hicieron ellos de juntarse y decir vamos a seguir a apelar al gremio y a ver cómo salimos de esto, porque se están burlando de nosotros, no es un trabajador. El médico de la patronal que le mandaba le decía, no, usted está bien, señor, usted no tiene nada. Los trabajadores no descansaron y dijeron, yo me siento mal, vamos a llevar esto adelante, y lo llevaron al Congreso. Y con la participación del diputado Ortega Peña, que tiene una breve aparición en el documental, y fíjense ustedes lo curioso, unos días después de su aparición en este documental, o sea, de haber sido grabado, es asesinado por la AAA. El primer asesinato notorio de la AAA y público. Con gran repercusión, sí, del diputado Ortega Peña, del peronismo de izquierda. Vamos a decir que como primera medida de protesta está la olla popular, y luego de esta asamblea gastronómica, vamos a decir así, la movilización llega hasta el Congreso de la Nación, obviamente con represión y con inteligencia por parte de la AAA, en la cual son detectados los delegados y Ortega Peña. Es claramente su última intervención pública y luego de esto es desaparecido. Y como les digo, la parte estética de la película, vamos a decir así, está muy bien grabado lo que es las consignas, que en este momento no las vamos a reproducir porque son muchas, y al ritmo de la guitarra y al ritmo de las palmas, etcétera, en las marchas. Las consignas son muy claras y muy combativas. La verdad que es muy interesante el documental, lo recomiendo. Hoy por hoy ya lo pueden ver en YouTube. Sí, la semana que viene nos comprometemos a traer unas copias también de... Nos comprometemos a traer copias para dejar en el mate. Para dejar acá en el mate. Vamos haciendo un poquito de archivo también, para los que quieran. Nos avisan, nos mandan un mensaje, un mail. Así que muy buena la propuesta. Espero que les guste y la busquen. y les garantizo que no se van a arrepentir, no tiene desperdicio en 20 minutos de 35 milímetros. Vamos a hablar de otra película ahora. Vamos a comer hamburguesas. A comer hamburguesas. La película es Fast Food Nation, una película estadounidense del año 2006. Me gustaría que Tony acá nos cuente un poco de la película y capaz que nos puede decir algo más también. No, bueno, primero Fast Food Nation, quiere decir la nación de la comida rápida. Fast Food claramente, digamos, se refiere a las cadenas de donde uno va, pide, ahí nomás te dan la hamburguesa o cualquier otra cosa, que es una solución de comida industrializada, digamos. Ya sabemos que son uno que empieza con Mac y otro con Donald's. Termina con Donald's. Y sigue con Donald's. No lo vamos a identificar, pero empieza con Mac y termina con Donald's. Y hay otro que empieza con Burger y termina con King. hay otras, pero son las más grandes. Y bueno, que ofrecen la misma porquería, digamos. Esa hamburguesa con gusto a cartón corrugado, decía yo. Que quieren competir con nuestro excelente sándwich milanesa. ¿Quieren? Sí. No, jamás imitaron. Jamás. Pero el tema, digamos, lo interesante de este y otros documentales que se refieren a estas casas, es que ya, bueno, eso me comentaba un amigo que está viviendo en Estados Unidos ahora, que por los hospitales hacen investigación sobre casuística, qué sé yo, y ya es como que hay un departamento así como así de cardiología y esas secciones que uno de oncología, ya existe una línea de investigación sobre el tema de obesidad y alimentación, donde los doctores han determinado que bueno, algunas recomendaciones que, por ejemplo, pasan por ejemplo, no ir más de una vez a la semana a estos lugares. Y es como la cuestión del cigarrillo, digamos, o sea, si vos vas más de dos veces, o sea, dos veces o más, ya sabés que te va a afectar a la salud, ¿sí? Esa información, que es una información que, bueno, es una información que no es tan... Esa información está guardada bajo llave. O sea, no hay noticias que hablen sobre eso en los diarios, en los medios, porque el lobby que tienen estas empresas en el Congreso es muy grande, muy, muy grande. Entonces, el Ministerio de Salud, o sea, no sale a decir, miren, esto está mal que la gente consuma esto con tal frecuencia, pero no se lo puede decir. Se sabe, digamos, como fue toda una lucha, digamos, incorporar la información en los paquetes de cigarrillo, va a ser una lucha parecida para que se informe o se conozca lo que produce la alimentación esta. Y ya el porcentaje de población obesa que tiene Estados Unidos, que bueno, nosotros también tenemos... Vamos en ese camino, en realidad. Sí, vamos en ese camino también. Es muy alto y es nocivo la ingesta de estas cosas, digamos. Me parece muy interesante lo que dice Tony. Bueno, les cuento básicamente de qué se trata la película. Lo que cuenta básicamente es la situación precaria de los trabajadores de México, ¿sí? Sí. Que es como el trasfondo de la película, lo que no se habla generalmente sobre las cadenas de comidas rápidas, que son, vamos a decir así, importados los trabajadores. Ajá. Desde México, exclusivamente para trabajar en condiciones muy precarias en las fábricas de las hamburguesas. Sí. O sea, donde se corta la carne, donde se faenan los animales y donde se procesan. Los trabajadores son ingresados al país en forma clandestina, son guardados, digamos así, en condiciones de esclavitud. Sí. Y los salarios también... totalmente diríamos que son propios de lo que es la situación de esclavitud. Las mujeres denigradas, sometidas a abuso de todo tipo, y como te digo, lo que cuenta paralelamente es la situación de lo que decías vos, de las comidas rápidas y las malas condiciones de higiene que tienen, y cómo esto es ocultado por los lobbies que tienen gran influencia en los congresos de Estados Unidos, y paralelamente lo que no se habla, o sea, la situación precaria. Usted está comiendo esa hamburguesa en McDonald's y dice, ¿y dónde se hace esto? ¿Cómo se hace? Bueno, en Estados Unidos, el país de la libertad, como ellos lo llaman, se producen esas hamburguesas en condiciones de esclavitud, con trabajadores mexicanos, importados de forma clandestina, paradójicamente, o sea, ellos que quieren hacer tapias para que no se crucen los mexicanos, los traen ellos mismos en combis y los tienen ahí haciendo hamburguesas para ellos. O sea que sí. total hipocresía por parte de los muchachos de los estadounidenses. Y ese es el eje de la película. Me gustaría que hablemos de una película más, para terminar la sección, que es La Toma. Esa la vi. Esa la vio Santiago Camuña. Bueno. Tony, ¿nos querés contar un poco la película? No, yo básicamente ya hablamos un poquito acá hace poco cuando hablamos de la fábrica recuperada. Hay un movimiento en Argentina que se llama Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que son, digamos, fábricas que están diseminadas desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, que fueron abandonadas por sus dueños o entraron en quiebra, los dejaron los trabajadores ahí a deriva y los trabajadores tomaron la fábrica y de alguna manera se las arreglaron para hacerla producir nuevamente y conservar el puesto de trabajo, básicamente, que era lo que pretendían los trabajadores. Este fenómeno que surge en la década del 90 y se hace fuerte a principios del 2000, con algunas cosas, digamos, algunas fábricas paradigmáticas como Sanón, la cerámica, como IMPA, que está en Buenos Aires, que era un taller gráfico, que ahora tiene una radio, una universidad, un centro cultural, como la fábrica de Grundig, que era la famosa fábrica Aurora Grundig, en Tierra del Fuego. Y una larga lista. Y esperemos que se siga aumentando. Sí, acá, por ejemplo, yo sé que hay una pizzería que se llama La Esquina, que es una cooperativa. Sí, una cooperativa que también tenía un dueño privado que los dejó en banda los changos, y los changos, bueno, armaron cooperativa y peleándolas a sacar. Y debe haber más casos en Tucumán. Bueno, sí, la toma es un documental sobre ese movimiento. Sí, ¿de qué fábrica es? De Sanón. Sí. Es de Sanón. Y yo lo que quería decir de La Toma, que dentro de todos los documentales que hay alrededor de lo que es Sanón, es uno de los documentales por ahí más alternativos, no es quizá el más claro. Es un trabajo que hacen unos estudiantes europeos sobre esto, como para llevarlo a Europa, digamos. Como para llevar a Europa lo que era el movimiento de fábricas recuperadas y como para ver si su intención era, como decir, bueno, contarle al mundo lo que estaba pasando en Argentina y tomar de inspiración el movimiento de fábricas recuperadas. En una narración, en un estilo muy documental y un estilo muy que recurre a las opiniones, a las anécdotas, a los comentarios de los trabajadores de la cooperativa y de los dirigentes también, digamos así, de Facimpat. Nos cuenta un poco lo que está pasando y, como les digo, está contado para la gente de Europa. Está contado como para decir, para que un europeo que no sabe qué es lo que está pasando en América Latina diga, ah, mirá, esto es lo que están haciendo acá en Argentina, un país que está en la otra punta del mundo. No solo eso, acordate que hace, no sé, ¿no?, el tercer o cuarto programa nuestro, comentábamos una cosa muy interesante que pasó en Italia. Una fábrica que estaba vaciada, abandonada por el dueño, una fábrica en Italia, habían hecho una asamblea como una especie de, bueno, acá nos quedamos, y pasaron la película, la toma, con doblaje al italiano obviamente, y a partir de la película los tipos decían, bueno, acá vamos a hacer eso que han hecho esto. Lo más destacado es esto, que muestra que son laburantes, que un día van y está vacía la fábrica y se juntan y dicen, che, ¿qué hacemos? No sé, nos juntemos, discutamos, se empiezan a ir, se empiezan a pelear, se vuelven a juntar, se acercan a otra fábrica recuperada a ayudarlo, o sea, es como un proceso... Que bueno, es tan complicado pero simple al mismo tiempo, sí. Hacerlo, no es que requiere, sí, en muchos casos una mirada muy pragmática, sí. No me queda otra, es la que nos queda. Porque eso está bueno, sí. Sí, uno tiende por ahí a creer que las cosas estas son más como que bueno, uno tiene que venir como de participando y tener una claridad determinada para tomar ciertas decisiones. Y en realidad, la mayoría de las historias de fábricas recuperadas, que incluso están compiladas en un libro bastante interesante, se llama Fábrica Sin Patrón de la Cooperativa La Vaca, una editorial de Buenos Aires. La mayoría son esto, ¿no? Son laburantes que se encontraron con problemas de fábrica y bueno, decidieron quedarse, digamos. La respuesta era clara, digamos. Era fábrica sin patrón y dale para adelante. Yo, la verdad que estábamos pensando qué películas elegir para esta sección, para este programa, y bueno, como ya estuvimos en La Respuesta en Nuestro Pueblo hablando de lo que pasaba en países europeos y tratar de incorporar algunas cosas como para reflexionar, bueno, esta es la mirada de los europeos sobre lo que pasa en Argentina. Entonces, más o menos esa era la idea de presentarles este documental. Así que bueno, acá desde el chat, Sil, calculo que es nuestra Sil Quiroga, que sigue de licencia, pero que le decimos que vuelva, pero nos no recomienda Zeitgeist, Moving Forward, que dice que está muy buena y se la puede ver también en YouTube. Pero bueno, nosotros nos comprometemos la semana que viene, por lo menos estas tres películas de las que hablábamos, dejar acá copias en el Centro Popular Mate Cocido para el que quiera. Sí, está muy buena la película, acá, el documental, ¿no? Ese sí se puede hablar en algún momento, yo lo vi, ahí tiene dos partes y la verdad es que está bueno. Así que bueno, Lava dice 3542 para el que quiera ver estas películas y no pueda acceder por internet. Así que bueno, pasamos los contactos de vuelta. No sé, Augusto, si querés pasar los contactos como para que bueno, sigamos. Pueden comunicarse con nosotros por vía mail al programa Trabajo de Hormiga @gmail.com. También por Facebook, búsquenos como Trabajo de Hormiga en estaciones de radio. Pueden enviarnos mensajes también al 154-163096. Esto es el con característica de Tucumán, es decir, 0381. Y también nos pueden buscar en nuestro blog, el blog de Programa Trabajo de Hormiga, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y ahí están colgados los programas, desde el primero hasta el actual, que seguramente dentro de un par de días ya lo estaremos colgando. También tienen algunos artículos, pueden saber un poco de qué se trata la esencia del Programa Trabajo de Hormiga. Y bueno, no dejen de mandarnos mensajes, de comunicarse por el chat. También estamos ahora transmitiendo, igual que la radio, a través de la radio El Mate Cocido, para todo el mundo en internet, en mixlr.com. Yo, la verdad, que es medio difícil acordárselo. Yo me acuerdo como Mix la radio. Es como una mnemotecnia que tengo para acordarme, porque es medio complicado. Así que mixlr.com, y ahí está el chat también. .com/fmdelmate/chat para chatear con nosotros, ¿sí? Bueno, entonces quédense con nosotros, que ya se viene el radioteatro del día de la fecha. Y bueno, vamos a hablar un poco esto de, para que mi mamá entienda qué son los call centers. Bueno. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje, que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver.

Buenos días, mi nombre es Cintia, ¿en qué puedo ayudarlo? Escuchame, quiero reclamar que me están cobrando más de lo que gasto. No pienso pagar esta factura, está mal hecha. Ustedes son unos incompetentes. Señor, ¿usted se comunica por la línea? Sabes perfectamente por qué línea me estoy comunicando. Te aparece en la computadora. No seas guarda y hace bien tu trabajo. Me solucionas ya mismo el problema con la factura o me cambio de empresa. Señor, tranquilícese, estoy para ayudar. No me tranquilizo nada, ustedes me tienen podrido y vos con esa voz de gata chocada pensás que me vas a solucionar algo incompetente del puto. Muy bien, señor, aguarde un momento en línea. Gracias por aguardar en línea, señor. Le comunico que... Yo te comunico a vos que me has hecho esperar 2 horas, incompetente, desubicada de los... Cintia. Hace rato que te vengo supervisando y no vendes nada. Vamos. No te olvides que tenés que ofrecer más planes de internet. Sí, tenés razón. Es que me enteré que voy a ser mamá. Estoy súper contenta. Debe ser que eso me distrae un poco. ¿Embarazada? Mira vos. Bueno, pero no te olvides de vender, ¿no? Si no, perjudicás a todos tus compañeros con tu inoperancia. Pase. Jefe, tenemos una chica embarazada en mi sector. Bueno, vos ya sabes cómo se procede. Las órdenes vienen de arriba. Hay que desvincular o desvincular. No se puede andar pagando licencias ni médicos. Acá se viene a trabajar, no a tener hijos. Además, no se puede andar manteniendo hijos ajenos. Bueno, dale, listo, yo me encargo. Cintia, vení un segundito, por favor. Sí, ¿qué pasó? Sí, me informan de recursos humanos que no alcanzaste los objetivos de este mes. Se te había dicho, no sé si te acordás, que era necesario para seguir trabajando aquí. Ya no hace falta que vuelvas mañana, son las normas del call center. Pero no pueden hacer esto, si yo me mato trabajando. Necesito la plata, voy a ser mamá. Hace un mes vos estabas en la misma que yo, y sabés que a vos también te pueden correr en cualquier momento. Retírate tranquila, que vos estuviste de acuerdo y firmaste esto al entrar. El guardia te va a acompañar. Chau, Cintia. Así escuchamos cómo Cintia, quien venía poniendo su esfuerzo físico y mental en aguantar quejas de todo tipo de los clientes, a cambio de un salario mínimo, es considerada desechable por el solo hecho de ser mujer y estar embarazada, y con excusa de bajo rendimiento, dejando de lado impunemente años de logro de las trabajadoras. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Muy buenas noches, estamos de regreso en Trabajo de Hormiga a las 8 y 13 minutos del día 6 de junio. Muy bien. Estamos por presentar a dos invitados que tenemos en el piso, Raúl y Sonia. Que son trabajadores de call center. Después vamos a explicar qué es un call center para la mamá de Santiago, que no sabe. ¿Sí? Sí, una explicación para la mamá de Santi. Saludos. Sí, buenas noches. Gracias por invitarnos. Buenas noches, chicos. Bueno, espero que sirva de algo, ¿no? El programa que vamos a generar el día de hoy. Realmente es la primera vez que los estoy escuchando, así que muy interesante el programa. Bueno, lo que escucharon antes de que volviéramos a la pecera, con la pecera y el estudio, es un radioteatro que hicimos basado en hechos reales, digamos. Y... no sé si estaba exagerado o no, me parece que por ahí si exageraba era muy poquito. Algún teléfono celular está prendido, lo apague. Bueno, y ustedes no lo ven a nuestros invitados, pero cuando estaban escuchando en red de teatro sonreían y parece que ya habían escuchado o vivido cosas muy parecidas a la que nosotros plasmamos en esta ficción, digamos que no es tan ficción. A ver, ¿qué tenés para decirme, Sonia, de eso? Bueno, realmente con respecto a la exageración, creo que no es casi nada, digamos, interesante, digamos, ante la propuesta que están dando. Simplemente la mayoría de la situación en que han plasmado, digamos, en este radioteatro, son verdad, la vivimos día a día los que trabajamos en un call center, ¿no? Sí, la verdad es que uno está expuesto a estas cosas. Lamentablemente depende, en este caso, de las condiciones en la cual pone la empresa, sí, en este caso la presión que genera sobre un producto que tiene que estar vendiendo, trabajándose día a día, tratando de llegar a las que nosotros conocemos como métricas, sí, objetivos, sí, los cuales si no cumple durante un mes, eso va ampliando la posibilidad de que te quedes sin trabajo. Muy bien, antes de continuar, ¿nos podrían explicar, para lo que no entendemos muy bien, qué se trataría y cuál es la función que cumplen en un call center? Nosotros. Exactamente. Y bueno, nosotros, al menos yo me dedico, soy un asesor que gestiono operaciones administrativas sobre las líneas de teléfono, líneas de casa de familia, obviamente. Sí, bueno, atención al cliente, que cada vez, digamos, se suman más, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando entré, bueno, este es mi cuarto año trabajando en un call center. Cuando yo ingresé al call center, simplemente era atención al cliente, y únicamente, obviamente, atendía la consulta habitual sobre facturación, sí, cuánto debes, habilitaciones de línea, y algo común para cualquier representante, ¿no? Y ahora, el cuarto año, soy atención trío, por lo tanto, ya trabajo no tan solo para... ¿Puedo dar nombres, no, de la empresa, todo? Sí. No tan solo atención al cliente de Telefónica, sino que también trabajo para atención de Speedy, o sea que también vendo internet. También trabajo para DirecTV porque también vendo este servicio. Aparte de esto, soy Fetención, o sea que si el cliente quiere dar de baja el servicio, también lo tengo que retener. Tengo que vender, si el cliente reclama, tengo que ajustar la factura y cada vez se me van sumando más cositas, ¿no? Y en este caso también cumplo las mismas funciones que ella en la empresa, pero a la competencia, que sería Telecom. Las mismas funciones. Qué bien, son empleados de Telefónica y Telecom. El que necesite una línea, que venga y se... O que se comunique. Exacto. Con nosotros. Che, bueno, una de las cosas que queríamos... primero, un call center es un término... En inglés. Sí, ¿cuál es un centro de, llamados? Atención a llamados sería. Sí. No sé si le servirá la explicación a la mamá de Santiago. A mí no me sirvió. Pero bueno, digamos, ¿por qué hablamos del call center acá en la Radio del Mate y en Tucumán? En Tucumán, por algunos datos que tenemos que por ahí no están... No tengo preciso, pero hay entre 6.000 y 8.400 empleados en call centers. 8.500 es el último dato que tuvimos de un periódico local, en el que decía que el 15%, 8.500 aproximadamente, son los jóvenes empleados de un call center. El 15% del total del país. Exactamente. El total país de empleados en call center están en Tucumán. Y son 8.500, son muchos chicos, digamos. Yo creo que ninguno de nosotros conoce 8.500 personas. Son bastantes. Claro. Y seguramente todos los que están acá conocen a alguien que trabaja en un call center, que seguramente tiene entre 22, 23 años y 30. Y algunos pueden ser estudiantes, otros son padres jóvenes. O algunos son solteros, qué sé yo, pero en general es como que los trabajadores son jóvenes, en muchos casos primer trabajo, se focaliza en que también tengan, bueno, mucho empuje, muchas ganas, qué sé yo. Hay como una tipología de empleado del call center, ¿no? Exactamente, es como, si nos pueden contar los chicos, ¿cuál es el perfil que buscarían esas empresas? Tony lo acaba de describir básicamente, pero ¿se confirma lo que está describiendo nuestro compañero? Sí, en este caso buscan gente proactiva, con disponibilidad horaria. Sí, normalmente se enfocan en los estudiantes. Según ellos te dan la posibilidad en el cual vos podés trabajar horario corrido y a su vez tener tu tiempo para estudiar. Con el tiempo se te va haciendo muy difícil combinar, sí, lo que es el trabajo con el estudio, sí, porque vas teniendo el desgaste, no físico, sino psicológico. Eso yo creo que con el tiempo... Psicológicamente me refiero al cansancio que presenta uno a la salida, al maltrato que generan por parte de los clientes. No sé si Sonia comparte eso conmigo. Sí, no, totalmente. Conozco muchos chicos jóvenes, digamos, de que estudiantes, de que, bueno, el planteo de cuando se ingresó, de decir, este es un trabajo que me da la alternativa de poder seguir estudiando. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que en realidad en la cafera no han avanzado, digamos, porque llegan con tal desgaste, digamos, mental, de que realmente ganas de estudiar, digamos, y seguir progresando ante ese punto de vista no llegan con los objetivos. Uno no rinde. Y en base a lo que es por parte de la empresa, sí, lo que solicita es, como te decía, la empatía, la proactividad, la comodidad que te brinda sobre esos beneficios, más que nada lo que te convencen por el solo hecho de que vos, persona joven, estás cansado del trabajo en negro, estás buscando un lugar que estés en blanco, con aportes, obra social, y bueno, yo creo que por esa parte te va convenciendo. Y yo al menos, personalmente, ingresé al servicio, al call center, como algo pasajero. Por lo menos combinar la carrera con el trabajo hasta recibirme, y bueno, y hoy en día se está demorando eso. Sí, inclusive, no sé si ustedes sabían, desde el año pasado estaba discutiéndose en el Congreso una ley que regula los call centers, y hablaban, esa ley planteaba de que la cantidad de horas máximas eran 6 horas máximas iban a estar, con un descanso de 30 minutos y otro descanso de 15 minutos, creo, cada 2 horas. Esa ley todavía no ha salido, creo que ha tenido aprobaciones, pero todavía no le falta una instancia de aprobación, creo que en Congreso, y ha sido muy resistida por la patronal. ¿Ustedes nos pueden contar un poco cuál es el régimen que tienen ahora, de descanso, cuántas horas, cuántos días, todo eso? Claro, en mi caso yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 14, el horario de descanso son 30 minutos, lo podés fraccionar cada 2 horas 15 minutos, o eso, de acuerdo, normalmente es el horario. 2 horas, un descanso de 15 minutos, 2 horas, un descanso de 15 minutos y luego ya la salida. Particularmente en el cual yo me encuentro, bueno, sí, una jornada de 6 horas, de lunes a viernes también trabajo, y los descansos varían, porque sí tienen que ser 2 de 15 minutos en el día, pero eso va a depender según la cantidad de llamadas que esté recibiendo el call y la cantidad de representantes que ellos necesiten que estén atendiendo. Muchas veces te puede llegar a tocar de que vos entras a las 9 de la mañana, a las 10 ya tenés tu primer descanso y tenés que tirar hasta las 11, 13 y media aproximadamente para tener el otro descanso, ¿sí? O bien se te pasa, por ejemplo, vos tenés el break a las 10 de la mañana, se te pasó ese break porque estabas con una llamada y te demoraste, tenés que avisar que se te pasó ese break y tenés que aguardar hasta que ellos te den la orden de salir a otro descanso de 15 minutos, que puede llegar a demorarse según la necesidad, digamos, del cliente, que en este caso es para quien trabajamos, ¿no? Claro, en este caso se basa también en lo que es la entrada de llamadas que tenga durante el día. Si uno pide una autorización para salir de descanso, y bueno, eso de acuerdo a la cantidad de llamadas, si ellos pueden, te dan en las 2 horas. Si no, te pueden dar una hora, y después, si hay muchas llamadas, tendrías que esperar 3 hasta 4 horas. Yo soy de ir mucho al baño, entonces solamente tienes 2 oportunidades durante la jornada. Sí. O sea que te tienes que aguantar. Sí. Y, bueno, y es un trabajo en el cual estás usando la voz, tenés que estar con líquido. O sea, sí. Obviamente, eso, la retención no es lo mío tampoco. Bueno. Y si empezamos a sumar lo que estábamos comentando, que es un porcentaje mínimo de toda la situación de estos trabajadores, sumamos la imposibilidad de ir al baño, como mencionamos hace un momento, el hecho de que fueron contratados para desempeñar una tarea, y después con el paso del tiempo se le van sumando tareas que te van gastando psicológicamente, el hecho de que uno va como un trabajo que te ayude a hacer otra cosa y finalmente te termina consumiendo durante todo el día, vas solo a trabajar, se van sumando toda lo que te va restando justamente ese tipo de trabajo. Sí, justamente está bueno que hablemos sobre la cuestión esta de que, por ahí los dos lo dijeron, el tema de que ninguno pensó, digamos, obviamente, en como era antes los trabajos, uno entraba en un trabajo y se quedaba toda la vida hasta que se jubilaba en el mismo trabajo. El mismo acá mismo, digamos, en los call centers, digamos, es como que entras con una expectativa distinta, que es tenerlo solo un tiempo, ¿no? Contanos un poco cómo es esto, Sonia. Bueno, sí, yo más allá, digamos, del hecho de Agafre de decir, bueno, es un trabajo, realmente uno necesita trabajar, a mí es como que me suenan muchas cosas, digamos. Es un trabajo que creo, digamos, que ante la necesidad que uno tiene en Tucumán o en toda la Argentina, por supuesto, digamos, porque los call centers es un laburo muy habitual, digamos, en la Argentina. Me suenan muchas cosas, digamos, del manejo que tiene la empresa hacia el empleado, ¿no? Yo creo, digo, ¿por qué no cambiar ciertas cosas, digamos, para que uno esté más cómodo? Entramos ya en un problema de sindicato, de que no hay, digamos, quien te defienda, pero sí hay quien te descuente de tu boleta de sueldo. Entramos, digamos, ante tener que trabajar ante una disposición de un médico laboral que está prendido con la empresa, entonces no te podés ni enfermar tranquilo, porque si el médico laboral dice que no estás enferma según su criterio, más allá que vayas con un certificado de un médico que tiene una matrícula, no te lo reconocen y eso hace que vos pierdas, digamos, pierdas tu día, pierdas tu presentismo. Entonces, como que muchos manejos, digamos, que tienen internamente que te llevan también a uno mucho más estresarse, más allá del trabajo estresante, ¿no? Que es trabajar con atención al cliente y nos veíamos de escuchar el radio teatro de cómo la gente nos caga pedo todo el tiempo, ¿sí? Pero de tener que aguantar esto del cliente y aparte sumar el trato que tiene la empresa. Bueno, yo particularmente también entré, digamos, diciendo que era un tiempo y ya estoy en el cuarto año y me sigo callando y bancando un montón de cosas, ¿no? Ante la necesidad que tengo y al no poder encontrar otra cosa hasta el momento. Pero me pregunto y me suenan muchas cosas, digamos, del por qué no poder mejorar ante... Hay una necesidad de laburo, está bien, es un laburo estresante, pero ¿por qué no ayudar a que esta situación cambie, ¿no? De nosotros como empleados de los call centers. Bueno, por ahí podríamos hablar más de esto. Tenemos que hacer un corte musical. Va a haber un nuevo radio teatro con otra situación muy parecida que tiene que ver con el incentivo. Y quedó picando la pelota con el tema del sindicato, porque hay una disputa entre dos sindicatos fuertes a nivel nacional. Y hay una explicación seguramente en por qué Tucumán están en un gremio y no en otro, que es el que aparentemente corresponde más. Entonces, bueno, hacemos un pequeño corte musical, volvemos con un radio teatro y seguimos charlando con los chicos. Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas, de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, wetback, si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bueno chicos, hoy tengo excelentes noticias para ustedes. Ah, ya bien, por si no lo van a poner nosotros. Shh, callate que quiero escuchar. Silencio, silencio por favor, esto va a ser rapidito. Ya termino y se van a seguir trabajando. El call center les comunica que por cada 5 nuevos servicios de internet que vendan, van a recibir de premio un chocolate como este. Che, no es muy grande, ¿no? ¿No te parece? Es suficiente para mí. ¿Qué tipo de chocolate será? Así que ya saben, pónganse a trabajar duro, que nosotros siempre premiamos la eficiencia. Y lo vamos a seguir haciendo. No se olviden que a fines del año pasado estuvimos dando un pancho. Así que este mes los dulceros pueden ponerse contentos. ¿O no? Bueno, chau chicos, vuelvan a trabajar. Atiendan bien a la gente, eso es lo importante aquí en el call. Y bueno, no se olviden que hay un número mínimo de packs que deben vender para continuar en el call center. Que anden bien. A ver, cumplió el año entonces, el cliente paga 200 pesos. Si lo multiplicamos por los 12 meses, por los 5 packs que hay que vender por el chocolate, me llevo uno, me sobran. Son casi 12.500 pesos nuevos por año que van a tener ganancia. Yo me llevo un chocolatito, y por única vez. Encima, seguro me echan hasta el fin de año, y ellos siguen ganando esa plata. ¿Y vos querés saber de qué tipo de chocolate es encima? Sí. ¡Chocolate amargo! ¡Bien amargo! No seas tan drástico, podría no darnos nada. No puede ser, nos están tomando el pelo. ¿Cómo nos van a dar un chocolate? Si nos recuesta vender aunque sea un servicio de internet. Además, no nos contrataron para vender nada, sino para atención al cliente. Esto es un abuso. No sé, la verdad es que ahora se viene el frío y a mí me da mucha hambre. El chocolate es riquísimo y a mí no me alcanza para comprarme uno en el Dragstore. Porque la plata es para ayudar a mi familia. No me parece tan maltrato. Imagínate, si vendes 15, podés comer 3 chocolates. Vos no te conformas con nada. Aguantá, que me está entrando la llamada de un cliente. Buenos días, mi nombre es Esteban. ¿En qué puedo ayudarlo? Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Otra vez lo consultamos, chicos, sobre si esto es ficción o es una cosa... O es pura coincidencia. Sí, sí. Basado en hechos reales, como dicen en la película. Sí, totalmente que sí. Sí, bueno, no tan exagerado, pero es algo así, un compromiso, un objetivo que hay que cumplir, en el cual uno es premiado con una golosina, pero... Es gracioso, resulta gracioso, pero bueno, lo vivimos todos los días, así que... Pero es algo, te endulza la mañana, por lo menos. pasa la amargura. Obviamente lo tenés que comer en el break, ¿no? Obviamente, si fuera... en el box no podemos comer. Exactamente. Sí, en base a esto de lo que hablamos recién sobre las empresas a las cuales pertenecemos, eso vale la aclaración, que nosotros trabajamos a una empresa, pertenecemos a una empresa tercerizada, obviamente que trabaja para eso, son contratados por las empresas telefónicas, que ellos les ponen las condiciones, en realidad, para que nosotros tengamos una buena calidad de atención al cliente. Y bueno, con el tiempo ya fuimos vendedores y de todo un poco. Qué lindo sería ser contratados por esas empresas telefónicas. Nuestro sueldo sería, totalmente otro. Esa es una particularidad. Hay que aclarar por la gente que no entiende que nuestros invitados hacen las tareas, por ejemplo, administrativas de Telecom. Sin embargo, ellos no son empleados de Telecom. Y a su vez, Telecom tiene sus mismos empleados que realizan la misma tarea que nuestros invitados. Y ganan igual. Ah, no. El detalle. Sí, la diferencia. El detalle. Se podría decir que trabajan menos, cobran más y tienen más beneficios. Todo gracias a un sindicato que ellos no pertenecen. Sí. Y sí, el sindicato es un buen tema. Sí, lamentablemente pertenecemos a lo que es empleado de comercio. Sí, somos comerciantes. Sí, en algunos casos, cuando conviene somos empleados de comercio. Cuando no somos empleados de comercio. La boleta de sueldo, bueno, nos descuenta, digamos, el sindicato, el CEOC, nos está descontando, digamos, como que pertenecemos justamente a empleados de comercio, pero si nosotros necesitamos algún tipo de ayuda o necesitamos que nos asesoren en algo, vamos a pedir ayuda y nos van a decir, pero vos no sos empleado de comercio, en realidad no sé, vos estás ahí en la línea, y bueno, no. Por ejemplo, el 1 de mayo los empleados de comercio no trabajaron, se cerraron los shoppings, los supermercados, todo. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Y nosotros fuimos a trabajar. ¿Trabajamos? Trabajamos, se fue a generar una... Bueno, particularmente yo fui a hacer una consulta, digamos, del por qué, el motivo de que si yo era empleada de comercio y a mí me estaban descontando de la boleta de sueldo, ¿por qué yo tenía que ir a trabajar? Y me dijeron que bueno, que no, que eso, que estaba en la línea, de que en realidad no era un empleado de comercio, y bueno, y que ellos al otro día iban a estar de festejo, así que tampoco mucho me podían ayudar. contamos que a nivel nacional, todo el gremio que se disputa a estos trabajadores, digamos en el caso este en contra de comercio, sería el de Telefónicos, que ellos participaron en la elaboración de la ley esta que regiría a los trabajadores de los call centers, y además la idea es que se encuadren en un gremio más parecido a la tarea que cumplen, sí, y que tenga otros beneficios, y sobre todo el tema de salud, por ejemplo, el tema de las sillas, el tema de los otros implementos de trabajo, el de que lo usan mucha gente al mismo, y bueno, y todo lo que sean las patologías propias del trabajador de este tipo. Claro, un detalle, según la Organización Mundial de la Salud, para este tipo de trabajos, y teniendo en cuenta el trabajo que se realiza con una vincha en los oídos y un micrófono, solo es posible mantenerlo 4 horas al día. Acá todos los chicos y dijeron que estaban un mínimo de 6 horas. Claramente, si nos ponemos a analizar toda la situación, todas las irregularidades que hay, si fueran empleados de comercio, incluso tendrían que ser 8 horas. Como vemos, hay muchas irregularidades en todo este negocio en Tucumán. Sí, no se cumple, digamos, con las vinchas, digamos, la usan, no sé, 3-4 personas al día fácil, la misma vincha, sabiendo de que por ahí te podés contagiar algún tipo de virus o enfermedad, digamos, ante tanta gente que trabaja y que usa el mismo lugar. Las sillas, somos personas que tenemos que trabajar 6 horas sentados, las sillas no están en condiciones no son cómodas, digamos, para que estemos trabajando, porque tampoco nos podemos parar, o sea, tenemos que estar las 6 horas sentados porque tampoco podés atender de parado, y la acústica del lugar donde nos encontramos tampoco es la aconsejable. Ante eso, digamos, sí, hay muchas cosas por mejorar, que creo que era lo que yo decía anteriormente antes de ir al corte, de tener, digamos, la posibilidad de tener a alguien que te defienda ante estas cosas mínimas y básicas que necesitamos como trabajadores, ¿no? Sí, me asalta la duda. ¿Más o menos cuánto te descuenta el gremio de comercio por mes en tu boleta de sueldo? Y están en más de 100 y pico por representante. Sí. Ajá. O sea, y por 8.500, 100 por 8.500, ¿cuántos son? 850 mil pesos por mes. Me parece que esta cantidad de plata, muchísimo, sí, ameritaría que te defiendan, ¿no? Me parece. Mucha plata. Mucha plata, y realmente el único beneficio que puede llegar a tener es, no sé, si va, encima, digamos, si vos querés tener los beneficios de empleado de comercio, que son, por ejemplo, usar las instituciones que tiene el CEOC, viste, como salones o esas cosas, tenés que pagar una parte, ¿no? Tenés que pagar una parte, que ellos te descuentan en la boleta de sueldo una parte para poder gozar de todas las instalaciones que tienen ellos para los empleados de comercio. O sea, que ni siquiera te sirve para eso, me voy a decir, bueno, por mínimamente, no sé, me voy a la pileta del CEOC con lo que me descuentan. Tampoco podés, porque es aparte otro descuento que te tienen que generar. No, y además, hablando fuera de esa parte, de vuelta a lo laboral, cuando vos vas a exigir algo que te defiendan, lamentablemente estás expuesto a que levanten el teléfono y llamen y te digan, mirá, fulanito vino a reclamar esto, ¿qué pasa? Creo que fulanito el otro día llega hasta la puerta y se da la vuelta. Como decía, te acompaña el guardia hasta la puerta. Pero bueno. Sí, porque ni siquiera cumplen con esto. Del hecho, para vos, para que te despidan, a vos te tiene que llegar a tu casa la carta de despido, que vos no te tenés que presentar a trabajar. Y sufrimos con esto también, ¿no? De la vergüenza de presentarte a trabajar. Me ha pasado casos de ver a compañeros atendiendo y que le toquen el hombro y le digan a Fecurso, y que vuelvan con los ojos llenos de lágrimas a buscar sus cosas porque los han cogido, cuando no es modo, digamos, de mínimamente, ¿no?, de coger a alguien, o en la puerta que el guardia te pare y te diga, no, usted ya no trabaja más para esta empresa. Y eso es lo que hablábamos el otro día con un grupo de compañeros, en este caso hablando de los empleados, somos considerados, al menos yo pienso, empleados del call center, como empleados descartables. Al llegar un tiempo, si en la empresa, y obviamente esto va renovando porque hay gente que está entrando todos los días, hay entrevistas, hay capacitaciones, las formaciones obviamente que genera la empresa, llega un tiempo, 3 a 5 años, del cual la empresa piensa o tiene la idea de que te despide dentro de esos 5 años, a ellos le conviene pagarte la indemnización. En ese tiempo de 5 años, a seguir sumando mayor cantidad de años, lo cual puede generar a vos, como daños que puedas llegar a tener físico o psicológico, algo que vaya en contra de la empresa y que te tengas que pagar más. Obviamente, mediante un juicio que va a salir, uno nunca sabe. Y era lo que estábamos mencionando hace un momento. Están en un vacío legal muy importante al estar dentro de un sindicato que no es el que le corresponde, ya que los sindicatos en la Argentina de este tipo de trabajo son 2, FOETRA y FOECITRA. Ninguno de los 2 está instalado en Tucumán formalmente, excepto para las empresas que mencionamos hace un momento, como los empleados reales de Telecom, o personal en este caso, que son las empresas de telecomunicaciones que brindan servicio en Tucumán. Y queríamos mencionar una particularidad. En 4 años, ya que una de estas grandes empresas, que puedo mencionar 3, que serían, en realidad tienen otros nombres legales, pero los nombres comerciales son Teleperformance, Atento y Surcontact, que son los nombres legales, son los nombres oficiales, pero no son los nombres legales, están bajo muchos beneficios del gobierno, como el que acabamos de mencionar, fuera de toda irregularidad. Y, por ejemplo, vamos a tener el ejemplo de Teleperformance, que en 4 años está construyendo ya su cuarto edificio, gracias con ayuda del gobierno, gracias al dinero de todos los tucumanos. ¿Qué están generando? Que una empresa multinacional se instale en Tucumán, haga dinero en cantidades increíbles, que se pueda en el día de mañana, como pasó en Córdoba, cuando los empleados se levantaron y ahora están los compañeros cordobeses, están bajo el gremio que les corresponde, la empresa se mudó, por en este caso a Tucumán. En el día de mañana se pueden levantar, mudarse y no le deberían nada a nadie. Exactamente, se llevan la plata de los tucumanos, la plata que les da Telecom y Telefónica, y dejan poco, digamos. Por ahí, al periódico decía que dejan mucha plata, que sí, está bien, dejan mucho plata porque ustedes, digamos, están cobrando el sueldo y lo gastan en la provincia, pero esta gente cuando se vaya no va a dejar nada, va a dejar una tierra arrasada. Y bueno, el tema del aporte que hace el Estado de Tucumán salió por ley, ¿sí? Se ha tenido, creo que por 4 años más, y el Estado se hace cargo del 25% del sueldo de ustedes. En teoría, no sé si es así. Sí, es el 20%, y además de la construcción de los sites, como se lo denomina a los edificios de gran porte, además del equipamiento, que el equipamiento es un equipamiento elevado, caro, las computadoras, los equipos, el sueldo que también lo pagan los mismos tucumanos. O sea que la empresa esta, en resumen, solo viene a Tucumán a ganar dinero porque no tiene pérdidas, ni siquiera tiene una inversión real, porque la inversión real está haciendo el mismo gobierno, digamos, se podría decir. Bueno, la verdad que tiene muchos costados para analizarlo. Esto, la verdad que es un tema, digamos, socialmente muy sentido. ¿Por qué? Porque creo que todo, hoy por hoy, todo tucumano, o por lo menos los que viven en la capital y alrededores, conoce a alguien que trabaja en un call center o que trabajó en un call center, y es como que está tan entrelazado con los poderes de Tucumán, con el poder del gobierno, de la legislatura, qué sé yo, que esa es como que hemos naturalizado que no hay forma de luchar contra esto. O sea, como está tan atado por arriba, que entre estos capitalistas y el gobierno y la legislatura, que la verdad que uno ve que los chicos sienten mucha impotencia, bueno, además por el abandono del supuesto gremio que debería defenderlo. Entonces es como que, bueno, sí, es una especie de esclavitud. Está claro que es mejor tener trabajo que no tenerlo, ¿sí? El fantasma de la desocupación es una cosa tremenda, que todos los que están acá lo han vivido en algún momento y es muy angustiante. Pero un trabajo en estas condiciones está muy lejos de lo que nosotros estamos peleando, que es el trabajo digno, digamos. Trabajo digno puede haber en cualquier área, o por lo menos es lo que yo siento, percibo, que acá está muy lejos, y es una masa muy grande de gente que está que no tiene, o por lo menos una perspectiva de tener un trabajo digno, o de que ese trabajo se dignifique en el corto plazo, ¿no? Claro, se podría decir, es como una visión personal, que este tipo de empresas se podrían aprovechar de las necesidades, ya que los jóvenes se sienten seducidos por un primer trabajo con los beneficios que decía Raúl, de trabajo en blanco, obra social, aportes jubilatorios, en el cual el primer trabajo del joven, que promedio, en promedio siempre el primer trabajo de los jóvenes tucumanos, se sienten seducidos y aceptan este tipo de trabajos, rechazando todos los beneficios que por ley le tiene que corresponder. Hay algo, digamos, que me gustaría comentar también ante esto que vos me decís, sentirte abandonado, no tan solo con el gremio. Me ha pasado de tener gente conocida, de sentir que hasta la obra social, que descuenta una gran tarifa de la boleta de sueldo, tampoco nos está acompañando, ya de que, más allá de lo que yo había mencionado anteriormente, de ir a un médico laboral y que según el día que tenga este médico laboral y si le gusta o no el certificado del médico que llevas, te lo autoriza o no, poniendo en duda una cajera y una matrícula de este médico al cual uno va, se hace atender, da una orden de consulta, volvés al médico laboral y si a él no le gusta no te lo autoriza. Y las obras sociales tampoco están reconociendo estudios que son básicos para un empleado de call center, como por ejemplo una audiometría, que tenemos que hacernos durante un periodo. Quiero decir, digamos, que las obras sociales no las están reconociendo a las audiometrías, cuando es un derecho al pagar una obra social, de que si yo me tengo que hacer un estudio, ellos me lo tienen que justificar, ¿no? Y esto también nos está pasando, lamentablemente, a los trabajantes. Bueno, no sé, Jaúl, vos... Sí, en este caso, yo, haciendo un paréntesis sobre las obras sociales, dejando de lado, hago referencia a lo que es el estudio, el examen preocupacional, que le denominan ellos al ingreso, que es audiometría, análisis de sangre, bueno, todo lo que sea relacionado a la salud. Ellos por ley cada 6 meses te tienen que enviar, te tienen que mandar a hacer un examen, ¿sí?, médico. Hace 2 semanas tuve yo mi primer examen médico en base a la empresa, en el cual lo hicieron en una oficina del mismo call. Uh-huh. un doctor, en el cual me preguntó, sí, lo básico, si tenía enfermedades, si padecía enfermedades crónicas, si tomaba, fumaba. Y audiometría, no me preguntó nada, lo que hizo solamente la visión, un control de la visión, nada más que eso, y eso fue todo el examen. ¿Y cuánto demoró el examen ese? 5 minutos. Ah, muy bien, sí. Fuera de horario. Claro. Fuera de horario. Ah, bien, fuera de horario. En mi cuarto año nunca me hicieron ningún tipo de control en el trabajo y justamente yo estoy, digamos, con un médico particular y la obra social no te está autorizando la audiometría. Claro. O sea, si yo quiero hacerme un control lo tengo que pagar aparte porque no tengo ni apoyo de la empresa ni de la empresa de médica que me descuenta casi 200 mangos por mes. Bueno, la verdad que ya creo que todo lo que nos han contado ustedes, lo que por ahí se tiró los radioteatros, ha logrado dar un pantallazo de que esto, me parece que seguramente vamos a tener que hacer un programa más con esto. Podría ser un libro. O podríamos hacer una serie de... Sí. Pero la verdad que lo único que nosotros digamos estamos intentando es que se entienda en qué consiste la actividad, digamos, y las malas condiciones en que trabajan los chicos. Y bueno, ver si hay manera de empujar por mejorar esas situaciones, ¿no? Que son masivas, que son muy, muy sentidas. Entonces, nos queda agradecerle que nos hayan visitado. Por ahí, si le queda alguna cuestión que nos haya faltado de decir, agradecerle que haya estado acá en el Trabajo de Hormiga, representando muy bien, creo, a sus compañeros. Y bueno, invitarlos para que si quieren venir otra vez, están abiertas las puertas. Serán bienvenidos. Como para cerrar, vamos a leer lo que sería una visión crítica para nosotros también. Sería el final de la nota. Por ejemplo, estas empresas están siendo beneficiadas solo para negocios internos, ya que pertenecen y están administradas por el mismo gobierno. Mientras que sus trabajadores son explotados, los sueldos están muy lejos de los convenios internacionales y nacionales, se encuentran fuera de un gremio real al cual tendrían que pertenecer, lo que genera los males físicos, psíquicos, que están bajo las regulaciones que no son propias para su actividad. De esta manera, también el gobierno, esto es muy importante, disfraza los números, ya que estas empresas disminuyen el índice de desocupación y trabajadores en negro. Entre paréntesis, recordemos que en el 2008, cuando fueron instaladas todas este tipo de empresas, Tucumán estaba dentro de las provincias con el mayor índice de desocupación, o sea que no es una coincidencia. También no se plantea un futuro, ya que estas empresas de call center, gracias a todos los subsidios abonados por todos los tucumanos, le brindan la libertad a estas empresas de poder instalarse, ganar dinero en grandes cantidades y retirarse de la provincia en cualquier momento sin deber nada a nadie, ya que nunca hicieron una inversión real. Con esto nos despedimos. Quería dedicarle una canción a Guillermo Villarreal, una canción de La Renga. Nos estamos viendo. Gracias por todo. A toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga. Cuando suba la marea serán mil a tu lado, son de mayo, un tiempo. mañana será todo el barrio el que te siga. Bueno, volvemos acá en Trabajo de Hormiga. Muy buena entrevista. Estamos muy buena, la verdad que Love the Record. Muy buenas las entrevistas. Vamos a los ver invitados. Ahora, los invitados, la verdad que se pasaron con los testimonios y creo que a partir de hoy va a cambiar la mirada de muchas personas que nos estaban escuchando sobre los call centers. Que generalmente los medios tradicionales se habla de bueno que se instaló un nuevo call center, o sea, se toca muy superficialmente el tema y nunca se habla de los trabajadores que son los que realmente hacen a los call centers. Sí, queríamos leer un poco los comentarios, ¿no?, que fueron saliendo acá en el chat de mixlr.com/fmdelmate. Nos dice Guillermo Villarreal: concuerdo con algunas cosas, otras se me hace que exageraron desde el punto que están trabajando mucho tiempo en algo que no les gusta porque no les queda otra. Muy buen programa, saludos. Después, bueno, bastantes comentarios del tema este de los derechos, ¿no? Dice Juan Carlos Álvarez: es cierto que generan trabajo, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque esta gran inversión se lo podría hacer en ítems que no sean servicios, algo como fábricas, etcétera, o sea, agregar valor agregado a productos primarios, y sería una inversión que perdure en la provincia, ¿no? Después dice Maximiliano, dice: y lo peor es cuando le entrevistan al gobernador, nadie le hace hincapié en este ítem. Solo lo aplauden por generar trabajo, hablando esto de la precarización del trabajo, ¿no? Maximiliano decía: les corresponde al sindicato obrero y telecomunicaciones, pero si les autorizan este gremio, les deben dar más conquistas laborales, que era también lo que planteaban acá en la entrevista. También esto de, bueno, de los despidos, ¿no? De los que no se avisan o que no les comunican formalmente, ¿no? Sil decía que hay que aclarar que aparte esto está permitido porque el gobierno paga el 25% de los sueldos. Querían también, bueno, está la consulta de la posibilidad de agremiarse o no, que bueno, quedó claro, me parece que es más no que sí, es más agremiate y no entras más. Pasa, sí, exactamente. Me parece que, bueno, evidentemente hizo eco en la audiencia lo que estuvimos hablando hoy sobre los call centers, la gente se demostró su interés en el tema y la verdad es que nos propusimos desde Trabajo de Hormiga que esta no sea la primera ni la última vez que hablemos de, mejor dicho, es la primera, pero no, que no sea la última vez que se habla de los call centers. Y yo lo que quería decir era, como ya lo decíamos al principio en la sección Tema Libre, hace, bueno, en el año 76, En el documental de Raimundo Blazer, Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, se hablaba ya de lo que es las malas condiciones laborales y la intoxicación de los trabajadores metalúrgicos con plomo, o sea, de la salud laboral. Y hoy, año 2012, es exactamente el mismo reclamo y es exactamente la misma respuesta de la patronal, es decir, burlarse o desdeñar las opiniones de médicos reconocidos sobre los cuadros clínicos que presentan los trabajadores y decir, no, vos no tenés nada, anda a trabajar y no vengas con ningún certificado que vos no tenés nada. Y los trabajadores, sí, yo tengo algo. En el caso de la intoxicación con plomo, yo tengo, me duelen los huesos, me siento mal, tengo trastornos sexuales. Y en el caso de los trabajadores del call center, con distintos matices, me tengo pitido en los oídos, tengo dolor de espalda, tengo problemas de voz, tengo problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces, básicamente, ustedes fíjense, a lo largo de la historia de los trabajadores acá en la Argentina, cómo todavía sigue siendo lo mismo y cómo la gente que, los de acá, la gente de Tucumán y de Argentina, le abre las puertas a empresas extranjeras para que básicamente se chupen la energía, la fuerza de trabajo de la gente joven y no dejen nada, como decía Tony, o sea, en cualquier momento ellos se van y ¿qué dejan? No dejan ninguna riqueza, como dice también la gente por el chat. Nos sumamos a Mariana cuando dice que grandes los trabajadores del Col que se jugaron y vinieron a la radio. Totalmente. Le agradecemos también de vuelta el que hayan participado acá. Nos quedamos cortos, en realidad. Queríamos también tocar el tema, estaba previsto y teníamos material para charlar el tema del Tucumanazo. Lo vamos a dejar para el próximo Trabajo de Hormiga, porque bueno, nos parecía importante seguir, ¿no?, con la entrevista. Con la entrevista que estábamos realizando, ¿no? El call center. No podíamos desaprovechar la voluntad de manifestarse de los trabajadores de los call centers que vinieron acá, se llegaron hasta el barrio Ate, a la radio del mate cocido, y nos acompañaron y nos contaron un poco desde su perspectiva qué es lo que viven ellos. Y bueno, la verdad es que no podíamos desaprovechar ese tiempo y la radio es tirana, así que nos rendimos a ella y tuvimos que seguir. Eso es. Queríamos... Acá nos reta Sergio y nos dice que no. El tiempo, bueno. El tiempo es tirano, dice Sergio. Está bien, está buena la corrección, digamos. Breves, mañana es el Día del Periodista. El Día Acá del Periodista. Me apuntan y bueno, como para festejarlo, también decíamos recién, más temprano, que iba a haber una movilización de la Comunidad Indio Colalao. Bueno, ahí estaremos con la FM del Mate, con Contrapunto y la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmitiendo y siguiendo los sucesos de eso, ¿no? De puedo mandar un saludo para la gente de Contrapunto que hace periodismo alternativo y la verdad que es mucho tracción a sangre su forma de hacer periodismo, la verdad que espero que lo festejen bien. Entonces, dos breves, así también que nos quedan colgadas. Los docentes universitarios están en paro con asistencia a lugares de trabajo hoy, mañana y el viernes por una serie de reivindicaciones básicamente que tiene que ver con la carrera docente, la regularización de los interinatos y bueno, el tema salarial, que bueno, si bien se cerró la paritaria hace unos días, hubo bastante disconformidad por parte de ADIUNT, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Y el viernes, universitarios y la Central de Trabajadores Argentinos Regional de Tucumán convocan a un paro nacional con movilización en Tucumán, una actividad bastante importante que será desde las 11 de la mañana, se va a salir al Hospital de Niños, se va a pasar por el rectorado donde estará ADIUNT y estudiantes universitarios para ir hacia un acto central en Plaza Independencia al mediodía, ¿no? Esto es el viernes. Eso te iba a preguntar, ¿el viernes sería? El viernes sí, a las 12, entonces culmina en Plaza Independencia. Convocan varios sindicatos, ATE, CTA, el Sindicato de Autoconvocados de la Salud, el Sindicato Municipal de Aguilares y bueno, organizaciones políticas y socioambientales también. ¿Hay alguna posibilidad de que haya cobertura de Trabajo de Hormiga? Seguramente andaremos por ahí charlando un poco de la actualidad, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa. No se olviden que se pueden contactar con nosotros a través de Facebook. Búsquenlo como Estación de Radio, Programa Trabajo de Hormiga. Nos pueden enviar mails también a programatrabajodehormiga@gmail.com. Pueden buscar los programas colgados en el blog, programatrabajodehormiga.blogspot.com. Pueden enviarnos mensajes al 154-16-3096, que es